Tegucigalpa, Ceiba, se unieron las dos torres. SJ Studio, Palencia Record, no cabe más loco acá. Pense, por favor, esto no le queda. Siempre camino con un guille cabrón. Tal vez tu gata es la que si apenas no le das como le doy yo. Me la llevo, dice que vacile con ella. Tremendo caballero, le cumplo su deseo. No timida, que me lea entero. Alita te maque. Empieza el party, tu friki a la pared. Y dime, man, no temas, yo envuelto te quiero llevar. Empieza el party, tu friki a la pared. Y dime, man, no temas, yo envuelto te quiero llevar. Y te vas a toda y no dice nada. Senda mujer tan sensual, mi temperatura más de lo normal. Es tu sendo culo que me pone mal. Farandulera como la demás, me encanta cuando te pongo a mamar. Y no apague la luz, quítate todo. Acércate a mí mientras te miro. Suavecito, lento, quitaré el pantalón. Qué goloso está, te gusta mi flow. Empieza el party, tu friki a la pared. Y dime más, no temas, yo envuelto te quiero llevar. Empieza el party, tu friki a la pared. Y dime más, no temas, yo envuelto te quiero llevar. Sin estrés, donde tú y yo vayamos y vengamos tres. Llévate con mi fuego al oído, May, te digo lo que quiero. No, no, no me dicen nada. Le quito la ropa y no me dicen nada. Le gusta que la lleve a bailar a la Ceiba. Me gusta el flow, borre gospel y las bestias. Ella tiene todo VIP. Cuando quiere hacerlo siempre me llama a mí. Le gusta que se lo haga en la casa, en la cocina. De sus hazañas, sé que le gusta que le quite poco a poco la pijama y se lo haga, que la toque como si yo fuera un músico y su cuerpo la guitarra. Empieza el party, tu friki a la pared. Y dime, man, no temas, yo envuelto te quiero llevar. Empieza el party, tu friki a la pared. Azotamos Palencia Record, VIP Music, las bestias. Ese otro estudio muy famoso y el dueño de la calle. Ay, esto es otra cosa, esto está diferente a todo lo que hace un día. Perreo pa' que ustedes lo gocen y lo bailen. Ceiba y Tegucigalpa, las bestias, junto a Moves y Gope, los genios. Ese otro estudio.